Irma Bombeck escribió: Dios ha dado a las madres unos ojos capaces de ver a través de las puertas cerradas y de saber lo que hacen sus hijos antes de que se lo pregunten. Esos mismos ojos pueden hablar a un niño culpable diciéndole: te comprendo y te quiero. Cuando Dios creó a la madre, bella y suave, pero resistente, vino un ángel curioso que señaló con el dedo el rostro de la madre y dijo: aquí hay un defecto. Dios le explicó que no era un defecto, sino una lágrima. El ángel le preguntó el significado de la lágrima y Dios le dijo que significaba alegría, tristeza, desencanto, dolor, soledad y orgullo por su familia. El ángel sonrió y le dijo a Dios que era un verdadero genio al haber puesto una lágrima en su rostro. Dios miró sorprendido y dijo: pero yo no la he puesto ahí. Allí termina el relato. Al meditar sobre los ojos de una madre, pienso en la Virgen. En una oración le decimos: mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Esa fue puesta como administradora. Si nos consagramos rezándole: todo tuyo, María, ella es la portera del corazón de Cristo y como tal nos hace penetrar a ese ámbito que es como un recinto lleno de luz y misericordia. Pensemos en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, quien tiene en sus ojos esculpidos a los que fueron testigos de su milagro. En ellos estamos representados nosotros, a quienes nos mira con su ternura, impulsándonos a mirar a los demás como a hermanos a quienes hemos de ayudar. Y a vos te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.